Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. Internacional ganando espacio lenta y apresuradamente a las Vs. ¿Por qué? Porque ya estamos en TuneIn. No sé muy bien qué es, pero me acaban de decir, voy a decirlo al aire. Alejandro. El que lo va a explicar es el señor Leo Ross. TuneIn es una aplicación, ante todo, buenas tardes, al aire, a todo. Al mundo entero. Los radioescuchas, que nos están radioescuchando. Bueno, lo que yo sé es que TuneIn sirve para que nos escuchen más radioescuchas. Desde BlackBerry, Android y demás. Yo tengo Apple, por ejemplo. ¿Sirve? Apple también, sí. Bueno, me complica de esta manera. Sirve. Qué bien. En realidad lo dije porque me dijeron sirve para Apple, no tengo Apple. Tal vez tengo, no lo sé, pero quería que lo digas vos. Bueno, la idea es que pueden escucharnos desde el celular. Si estás, esa excusa barata. De no se puede escuchar si estamos en la calle. Mentira, señores, a través de TuneIn o de TuneIn. Pará, ¿cómo? Y si yo voy manejando 5 de la tarde estancado en Corrientes y Córdoba. También, porque lo nunca pones se en cruza. Celular y lo pones con el Bluetooth y sale otra vez los parlantes del celular. Del auto. Se puede. Me encanta. No soy Leo Jufrida, el economista tecno, pero más o menos. Lo voy a anotar ahora en este instante con una lapicera de la señorita Marcha Caldarelli que se está presentando así. La lapicera de Cucuyumuyo, que quiere decir peso de pulga en la euskera. No se nos tiene que perder, chicos. Muy bien, hola March. Anoté que Leo, el señor aplicación, va a hablar sobre esto para vender la aplicación. Y lo más importante de todo, quien está enfrente mío, nuestra conductora estrella, Marianela Insuba Escalante. Aupa, saludemos a la. ¿Nos están escuchando el País Vasco, Marcha? Creo que sí, porque Nekane Sarra, hola querida, me parece que me está escuchando. Nos likea mucho en Facebook. Likea bastante. Que nos escriba, joven. Que nos escriba 2-3 líneas en euskera, que es tan lindo. Yo estoy acá con un sahumerio viviente de Merle, que es mi hija, que está comodísima, así que entre alfajores de chocolate y dulce de leche. Tiene una cara de paz en este momento. Ella está encantada. Así que bueno, hoy tenemos un programón, y no lo digo así como en joda, fuera de broma, tenemos pero cantidad de cosas, así que ya vayan metiéndose en nuestro Facebook, facebook.com/primeroporescalera, y en Twitter, @porescalera. Sí, una gran semana de Twitter, ¿no? Una gran semana. Por eso escríbanos, cuéntenos, vayan diciéndonos qué les va pareciendo lo que van escuchando. Y díganos cosas lindas, como decía la señora Mirta Legrand. Que para eso estamos. Queremos escuchar todas las cosas lindas que tienen para decirnos. Cumpleaños el lunes, así que si quieren mandar algo de canje, yo se los chiveo. Eso es cierto. Por eso están los alfajorcitos acá sobre la mesa. Pero solo quedan dos. De chocolate, que quedan únicamente dos. Uno para mí, porque yo no comí ninguno. Y otro para mí. Se lo dividirán entre ustedes. Bueno. No, yo lo cedo. Porque Leo y Marcia están a dieta. Eso dicen. Yo podría estar a dieta también. Podría, pero no lo estoy. Sí, además no estaría que estemos a dieta. No da. Señores, siendo las 17:03 con 18 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, un día que había amenazado con ser bonito y de repente se ennubleció. El señor Leo Ross nos va a contar. ¿Nubleció?, dijo el licenciado. ¿Es correcto esto? Ennubleció. RAE.es ya. Lo voy a buscar. Ennublecer. Ennublecer, dije. Ennublecer. Lo voy a buscar. Se ennegreció. Para mí es un día perfecto de otoño, chicos. Ennublecer. Sol, nubes, vientito, fresco. Amo. Sí, a mí me gusta. Efectivamente, aparece la palabra ennublece. Somos, la verdad, que somos fanas de como público. Se usa ahora, se usa mucho. La banda de y Team X. Por ejemplo, la banda del otoño. Team Jacob. Team Otoño. Team Jacob, me salió Sol y los vampiros de adentro. ¿De ahí sale? Claro, de ahí sale. Team Jacob. Me estás jodiendo. Seguro que sale de ahí. Sale, vos decís que sale por... De Crepúsculo. Esto, otra vez Fantino. Sale, vos me estás diciendo que sale por Crepúsculo. Para mí sale por Crepúsculo. Los hombres lobos contra los vampiros. Que déjame que te diga algo. Ponés en el tapete, quería decir tapete hoy. Sí. Que otro día estábamos hablando en una mesa familiar de qué palabra divina, hermosa. Caín y Abel, divina. No. No era esa la palabra, pero está bien aplicada. ¿Qué palabra? Era dale. Twilight. Una gran palabra en inglés que me gustaría mucho, Twilight. Twilight Zone, sí. Y como esta película, ¿no? Esta saga. La mató. La libros. ¿Cómo arruinó tantas cosas? Arruinó el una género. Palabra tan linda como Twilight. Y el género de los vampiros también lo arruinó. También. Para mí lo mejor de Crepúsculo es otra loca película de vampiros. Esas que sí, pasan así en joda, me divierten muchísimo ellas. Actúan casi mejor que los niños sí, de las películas. Yo me las aprendo a las películas esas a través de esas. Y el tema de Muse también. El tema de Muse está muy bueno. ¿Qué es Muse? Muse es una banda británica que para la banda sonora de la última película hizo una canción especial para la película. Y está muy bueno el tema. Que simplemente. Está muy bien. ¿Qué podemos decir de este programa que tenemos por delante, chicos? 1981, con eso te eso. Digo todo. Un poco gran de eso. Año, gran año. Hablen un poquito que yo quiero Facebookear. No llegó Nela ese año. ¿Cómo? Ese año no llegó Nela al mundo. Yo ya estaba, ustedes no, pero yo ya estaba acá desde antes. Es cierto, vos sos la más adulta de gracias todo. Por decir adulta y no vieja, gracias. Leo. No, decía la palabra vieja. A mí me faltaba bastante todavía. Sí. La verdad que sí. Sí. La verdad es que sí. En 1981, el año en el que nació Marinela Soz Escalante, que llegó a este mundo para hacerlo un poco más bello, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Para ponerle más risas, carcajadas de fondo. Jarajajá. Me gusta eso, me gusta ese link. Y bueno, hiciste una nubecita. Hice una nubecita 1981. Son los temas que yo he escuchado en la infancia también. Y son los que sonaban en la radio mientras mi madre pujaba, digamos. Por decirlo de alguna manera. Una lista polémica, porque... No entiendo por qué lo de polémica. Polémica, señores, si yo la proponía esta lista no pasaba, es polémica. Tuvimos una polémica en serio antes de salir al aire porque Ale se quejaba que les íbamos a censurar una posible lista. Pero chicos, tiene esta lista. ¿Vos querés una lista con Silvio Rodríguez? No, yo ya hice una lista y no estaba Silvio. Acá hay 15 millones de kilómetros de una canción a la otra. Hay algo que los une que es 1981. Claro. Es el espíritu de la nubecita. Te une el continente, así. No, y bueno. Te une la sangre, te une la patria. A ver, ¿nos está escuchando Alicia hoy? Alicia, are you here? Ah, ¿sí? No, acá no está. No lo sé. Bueno, si nos está escuchando Alicia, nos está escuchando Tina, madres. Que nos estén escuchando y demás. Hoy. La madre de Marcha creo que es un poco más grande. Bastante más grande la señora. ¿Cuyo nombre es? Laura. La señora Laura. No, no, no. Nombre. Es la más grande, Laura. Pero la que tiene el nombre más canchero. Claro, de joder. Obvio. Bueno, está bien que Tina, perdón, ¿no? Que mi mamá tiene un gran nombre también, pero... Se hace la Turner, tío. Pero Laura es un nombre de niña. Laura es de ayer. No, es de ayer y un poquito antes de... Es de 50, pero... Qué bien. Me gusta mucho ese nombre para mamá. ¿Cuál? Laura. Sí. Pero ella se llama Marianela. No, pero que te quiero decir, bueno, en 20 años va a ser un gran nombre para mamá Marianela. Muy bien. Claro. Mamá Nela. Pero... Mamá Nela. Bueno, básicamente. Pero yo lo que digo es que la gente de 20 y pico, 30 y pico, en 1981, va a disfrutar esta lista, pero como loco. Sí, a mí me encanta la lista, ¿eh? Está buenísimo los temas. Yo los estuve viendo acá y me encantaron. No podemos poner Lerner todos los programas, ¿sale? ¿Saben lo que pasa cuando... Aún no termina el juego, Alejandro. Cuando ustedes se juntan a pelear en contra mío, lo único que hacen es hacer crecer mi figura dentro del programa. Hacerte más grande. Así que peleen tranquilos. Esto es 1950. Chóquense, mientras tanto yo voy a seguir aquí bueno, y batallando. Hoy tenemos Balcón. Hoy tenemos Balcón con dos bandas buenísimas. Las estoy buscando durante toda la semana. Una banda nacional, una internacional. Es algo nuevo que no había propuesto todavía. Así que quiero que ustedes lo escuchen. Muy bien, ahí me gustó. Espero que la lección que hayas hecho en quería esta ocasión... Quería que veas que sos prescindible para mí. Puedo hacer tu columna en 3 segundos. ¿Querés hacer la columna de todos? Pero me paré un poco ahí. Tírame otra. ¿Querés tener el programa todo para vos? ¿Querés escuchar? Tenemos agenda también. Tenemos una linda semana. Sí, una linda agendita para viernes, sábado y también domingo. Y si se quieren quedar en casa, una serie. ¡Ta! Mirá vos. Y me gustaría mucho ver con qué hiciste la kitchenette hoy. La kitchenette hoy viene bastante polémica. Es gastronómica. ¿Es gastronómica? Es gastronómica. ¿Y qué más podés decir de la kitchenette? Y tiene 5 puestos. Mirá vos. No voy a guardar información porque me gusta la sorpresa. Es Alejandro Romay. Bueno, nosotros hicimos... Me parece que ya Alejandro... Entre todos hicimos una espectáculo retrospectiva. que tiene mucho que ver con qué tiene que ver que habíamos hablado, Mayra? Con la historia brasilera. Con héroes descuartizados, hablábamos de vampiros, ¿no? Entonces, héroes descuartizados. Sí, y con, sí, y con demás, no vamos a spoilear. Estoy empezando a ver como el inicio, el germen, el origen de un posible juego matutino del programa, matutino en tanto comienzo, de yo presento tu sección, vos presentás la del otro. Me parece perfecto. No tiene sentido. ¿Les parece que vamos a escuchar un temita? Juego de roles. Juego de roles, claro. No tiene que ver con juego de roles. Yo tenía un conocido que hacía juego de roles y que se me iban matando por la calle. Vos sabés que... Uy, pero no termina más esta apertura, sino yo en la época jugaba juego de roles. No, era obvio que jugabas a juegos de roles. Sí, por los anteojos. No, pero no usaba anteojos, no, sí, no. Anteojos pelados, no, juego no de roles. No, usaba anteojos. Estaba rodeado de gente que jugaba roles y que jugaban mucho antes de la gilada. Invirtió bueno, todos contra Leo. Mucho antes de la gilada. Me impresiona la gente que juega rol y que llama a los demás la gilada. Del Señor de los Anillos manejábamos términos de hobbits mucho antes nosotros. Mi grupo y yo. Después el resto de la gente siguió. Incluso hay un par de fallecidos y yo me bajé. La puta. ¿Y otros bueno, presos? Porque si hay fallecidos y presos, uno mató al otro. No, siempre nos fuimos cubriendo entre nosotros. Bueno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Les vamos a escuchar un temita? Por favor. El Clase. Primero que eligió Marianela para musicalizar en la jornada de Nubecita de hoy es un tema de John Lennon que se llama Woman, que es de Double Fantasy. Double Fantasy de 1980. Pero es de 1981, está haciendo trampa. No, después de la muerte de John Lennon sonó ese tema In Eternum. Vamos a escucharlo y volvemos. After all, I'm forever in your debt. De cucurucho. Qué genial ese video. Esto se desvirtuó. Era genial. Un día iba a suceder. Este programa acaba de chocar. Si no lo vieron, véanlo. Subimos a la cuenta del Twitter el. Lo subimos ayer. Que le dice helado. De cucurucho. No, igual el mejor momento es cuando le dice. Déjense de joder, como que pidan algo porque sí. Tomaban café nada más. Le saca los vasos de agua. Pónganlo. En este momento no, pero luego entren en el Twitter. Bueno, en este momento, nuestros oyentes pueden hacer muchas cosas a la vez. Yo los conozco a todos y a muchos más de los que todavía no saben que van a ser oyentes y pueden hacer muchas cosas a la vez. Me encantó. Para mí tiene que hablar Neil ahora. ¿Tengo que hablar? Sí. ¿Qué digo? ¿Cómo salgo? Con esa música de fondo. Con esa música. A bailar. ¿Qué es tan biónica es? No, esto es. No voy a decir qué es. Es la cortina del programa. Ok. Pero podía ser tan biónica. No, no es tan biónica, es un tecladista muy conocido. Señoras y señores, habla al país la señorita Marianela en su escalante. Entramos a la quichinete. Por favor. Poné la pava, prepará los buñuelos, que yo tengo cosas exóticas para mostrarte que por ahí te van a gustar y por ahí vas a decir, me quedo con el mate y los buñuelos. Porque están raras. Tenemos un top 5 de los restaurantes, 5 de los restaurantes más locos del mundo, chequeados. Bien, el dato chequeados, que estén abiertos. Yo quiero llamar y reservar, quizás si me animo. No sé. Si te animás. Hay uno vas a poder. Hay uno que no te vas a animar. Y si tenés la papota para pagar. Bueno, no importa. Me quedo lavando los platos. Claro, listo. En el puesto número 5 tenemos el restaurante, el Hilton Maldivas. Es el restaurante que está dentro del hotel Hilton, digamos, en las Islas Maldivas. Hay miles de restaurantes que ofrecen algún tipo de acuario como entretenimiento, digamos, para los clientes. Pero este es un restaurante que está. Se llama Itá, que es I-T-H-A-A, que significa perla en la lengua local. Y es el primer restaurante submarino. Está adentro como de una cúpula de vidrio completa, o sea, ¿cómo diría? No sería 360, sería 180 grados. Claro, sí. O sea, del piso para arriba todo. Exacto, como si fuera la mitad de una burbuja. Y ofrece, claro, una vista de 180 grados de la vida marina circundante y de los impresionantes corales. Es un sueño. Me encantaría estar ahí. Me encanta. Quiero estar ahí. Bueno. Es divino. Es muy caro y muy exclusivo. Tiene solamente entran 14 personas que acceden por una pasarela de madera que conecta con otro restaurante. La cocina es tipo contemporánea del lugar, con especias locales y sabores tradicionales, con un toque occidental. Podés ver tiburones, rayas, peces y todo en medio de los arrecifes en el que estás ahí metido. Me encantaría comer ahí sumergida entre esas cositas hermosas. ¿Sabés cómo termina eso, no? Un tiburón viene rápido, se choca el vidrio, entra todo el agua, se inunda y después pasan esos programas de los sábados a la tarde. Después pasa tiburón. Mil y una manera de morir. Tal cual. Pero qué nivel morir ahí envuelto en un tiburón. Sí, lo que no das para comer pescado ahí. Muy bien. Y no, bien. Pero te ofrecen pescado. Yo comería pescado ahí, no tengo ningún problema. Como dame ese de ahí. Sí, claro. Tal cual. Agarrame esa langostita, dale. Tal cual. Me gustó esa, El puedes comer un plato promedio por $170 para los huéspedes y ponerle 200 para la gente de paso. O sea que no es tan caro, digamos. Es carísimo. Es carísimo. Pero digo, hay lugares acá en Buenos Aires que están carísimos también. Que hay platos de, sí, es verdad. De un montón de plata. Esto es algo súper exclusivo. Exótico total. ¿Cómo se llama, Nelus? Es el Hilton Maldivas. O sea, vos... Está dentro, como pertenece al Hotel Hilton. Listo, si te pagaste el Hilton... Ya claro, podés ir a comer. Pagate un pescadito, querido. Claro, y si no le pedís a Paris que te tire un... Dale, por favor. Un descuento, un 2x1, algo. ¿Paris Hilton tiene algo que ver con el Hilton Hotel? Es la nieta. Sí. ¿Posta? Sí. Claro. La una de las herederas del y magnate. Se llama Paris Hilton como el Hilton Paris de París. Bueno, podría llamarse Buenos Aires Hilton. ¿No? Pero te das cuenta que es una cosa ridícula. Sí, es ridícula. Hoy Caracas Hilton. Como claro, cantaba claro. Fito Páez. Bueno, la hermana creo que tiene un nombre también, ¿no? No sabría decirte, pero ya te voy a informar. A ver, que alguien me avise por una red social. Que ¿para qué están? Para pavear. Dale, tuiteame cómo se llama la hermana de Paris. En el puesto número 4 tenemos el... Se llama Nicky Hilton, ¿puede ser? Sí. Nicolai Olivia Nicky no, Hilton. No, Nicky Richie es la... Es no, es ella no. Misma. Pero Nicky... Barron Nicolás Hilton 2. No, es otra, está bien. Ah, es otra, no, porque ella anda mucho con Nicky Richie, que es la hija de Lionel. Estoy viendo una foto. No anda más igual, porque Nicole. Bueno, es una pavada. Bueno, eso no tiene sentido. Poco, familia. Nicole Simeón y Nicole es como que se hizo como señora mayor. Sí, sí. Se hizo señora mayor. Es madre. Se ordenó un poco. Bueno, en el puesto número 4 tenemos el W Duck Toilet Restaurant en Portugal. ¿De qué se trata esto? Es un restaurante en el que estás comiendo como si estuvieras en el baño. Los asientos son inodoros. Qué escatológico. Las servilletas son papel higiénico. No sé si me copa mucho, pero... No es para tomar cerveza ahí, veníamos diciendo. No, es un poco desagradable, pero bueno, tiene su éxito. Tiene su éxito. Tengo fotos para poner. Ahora voy a poner. Ah, yo estoy subiendo. Ah, buenísimo. Mientras tanto, en la Baticueva. Twitter. Que es una especie de Baticueva virtual. Sí. Leo Sufrida, el verdadero Leo. Leo de. Leo Tecno. Ah, bien falso. Nos dice: chicos, no solo desde el celu, desde muchos devices, maneja devices, incluso los que se conectan a la TV. Más info en tunein.com. Bueno, antes tenía que venir y pone a aplicar. Dos ojitos, perdón, dos signos. De puntuación y una que no sé qué significa. Una carita. Una carita que te guiña, no, Leo. Te estoy cargando. Si antes tenía que venir a explicar que era TuneIn, ahora tiene que explicar TuneIn y devices. se agrega trabajo. Lo que quiere decir es que está muy bueno. Es básicamente lo que yo también decía. Necesitamos un grupo de WhatsApp con Leo Yufrida que nos tire estos datos todo el tiempo. Sí. Es muy interesante. Es muy groso tenerlo como hermano porque cada cosa de esta se le puede preguntar. Está bueno, perfecto. Volvemos entonces al baño restaurante. Bueno. Volvemos al baño loco. Esto está en Matosinhos, que es un como si fuera una pequeña ciudad portuaria de Portugal. O sea, no es que está en Lisboa. Está en una ciudad pequeñita. Tenemos la dirección, tenemos todo. Me parece, para mí eso es lo mejor de todo. Es como que vas a Temperley y de repente entras a un restaurante y Tuki tiene un inodoro. Totalmente. Me parece lo más bizarro de todo. Sí. Es muy bizarro. Pero bueno, todavía tengo, no pude encontrar la carta de este restaurante para ver cuáles son los platos principales y no me los quiero imaginar. No quiero tampoco imaginar para qué lo usaron. No querrás saber. ¿Seguimos con la Kitchenette o querés ir a escuchar un tema? Para mí un puesto más. Vamos con uno más, vamos con uno más y no jodemos más. En el tercer puesto, yo elegí un restaurante argentino, porque es el único que yo conozco, por lo menos, en la Argentina, que hace este tipo de ceremonia para comer, pero en realidad lo que está en juego, digamos, es un estilo, una manera de comer que se hace en todas partes del mundo. Se llama Nyotai Mori y es una tradicional modalidad japonesa de comer sushi arriba del cuerpo de una mujer. ¿Pero que se tira desnuda? Está la mina desnuda, acostada. En algunos casos la envuelven en papel film. ¿Y por qué? ¿La ponen arriba de una mesa? Arriba de una mesa y se come. En Los Ángeles, Londres, Nueva York, en Las Vegas se usa muchísimo. Y en Buenos Aires se hace en Laverno, que está en Corrientes al 1600. No, me parece horrible. Acá en el centro. Está horrible. Pegado al Paseo de la Plaza en el subsuelo. O sea, está pegadito al Paseo de la Plaza. La ceremonia esta consiste en servir piezas de sushi sobre el cuerpo de una mujer desnuda para que su calor haga que rolls, nigiris y sashimis estén en su punto justo de servicio. No, me parece horrible. ¿Y no hay hombres? No, en el Averno ahora lo han implementado para la despedida de solteras y te ponen el chabón abajo y el morfi arriba. O sea, me parece que se ha como desvirtuado un poco también esta onda. En japonés, Nyotai Mori significa presentación en cuerpo de una mujer. Y también se llama sushi corporal. En la China está prohibido en algunos lados porque, nada, es una cosa medio fea. Y se llama, dice, es una variante, los que saben, dicen que es una variante de citofilia, que es una oscura costumbre japonesa. Que bueno, nada, debe tener cosas más negativas de fondo. Sí, obviamente sí. Ya tenerla ahí a la mina echada como un fiambre con las cosas arriba, ¿no? Es un no, poco... como un fiambre, no, como un rol. Piezas de sushi, que no sé si es tan agradable que te pongan pescado, pescado crudo en encima, el cuerpo. Dale, no, poné otra cosa. Es un poco Se me ocurren muchos remates para lo que estás diciendo, pero me los voy a guardar. Soy un caballero, pero realmente... Y un caballero no tiene memoria. No sé qué tiene que ver. No sé, pero me gusta decirlo. Lo dicen mucho los gatos. Ojalá que el que no tenga memoria sea el caballero del cual comen las mujeres. Ese señor tendría que tener memoria, realmente. Sí, yo creo que debe ser un despelote ese lugar. No sé. No sé, si alguien lo ha vivido, lo ha participado de alguna de este tipo de ceremonias, por muy favor, buen punto. Que llame, que escriba. Quizás Leo Jufrida, que siempre es como... Está en la vanguardia. Está en la vanguardia, mal. Pues, no me lo imagino comiendo sushi sobre un... recuerden, entonces, es arroba por escalera el Twitter y el Facebook... Twitter.com... Ay, perdón, barra no. Primero por escalera. Quería ver quién estaba más atento. Yo no estaba atenta, claramente. Bueno, ahora sí, ¿les parece un sentido de temita? Dale. ¿De tu cosecha, Mayanela? Pero claro. Hablando de Mayanela. Cosecha, me encanta decir cosecha en este contexto. ¿Qué elegiste, Nela? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegí? En serio, Mayanela. No sé qué vas a poner. No te enamores nunca DJ. De aquel marinero bengalí, Mayanela. Ese era el tema que habías elegido. Para mí este es el más polémico de todos. ¿Por qué es polémico? Es un temón, este hay que bailar. Vale. Los abuelos de la nada son... No, por pero... No, ese era Woman. Pero no, sigan hablando. No, yo defiendo mucho a los abuelos. Y más este tema es primavera y estamos en otoño. Y eso te trae veranito, alegría. Es buena, ay, esa. Sí, igual claro, a mí es de los que menos me gusta de los abuelos. Pero... A mí no me gusta porque tengo un concepto. Los temas que se te pegan no están buenos. ¿Te parece? ¿Vamos a escucharlo? Let's go. Dale. Por Cíclope Radio. Treinta minutos pasaron de las 17 horas. Nosotros volvemos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escolera, quien me carga ese señor Leo Ross. Suena aquí en Cíclope Radio, no tenemos nunca de que el marinero bengalí de los abuelos de la nada. Seguimos con el top 5. Primero por Escalera, puro rock nacional. Siempre quise decir eso. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. En el puesto número 2 de la guichinete de hoy tenemos el Beer Spa Restaurant en República Checa. Es un bar, restaurante, spa de birra, chicos, cerveza. En el hotel de montaña, que se llama Bahenek Wellness, está situado en la zona de Sleke Beskidi, en la ciudad de Pisek, u Jablunkova, uy, la muy pucha, cerca no llegas de más. La frontera con Polonia. Me quiero morir, me agarra un ataque de tos en el camino. El procedimiento completo también incluye un sauna finlandés y un baño de cerveza dentro de unos toneles divinos, como los del Chavo, llenos de cerveza. Como los del Chavo, me encantó. Claro, y después te relajás en un lecho de paja de avena como 2 horas y morfás ahí. Fuertísimo. Fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo, pero aparentemente es muy, muy agradable. Y este baño de cerveza, más allá de que está en República Checa, tiene origen en una costumbre austríaca. Habría que preguntarle a Schwarzenegger, ¿verdad? ¿A Schwarzenegger se explica con...? Arnold creo que viene la semana que viene. Cuando viene le preguntamos. Está de campaña, por eso. Pero para, no entendí. Vos te metés adentro del tonel, está lleno de cervezas, como que que imagino que debe ser algo relajante, ¿no? Por algo. Claro, y mientras tanto te chupás. Pero tomás, tomás de tu propia. Me da un poco de impresión. No, no, además, te dan como una bandejita. Yo lo voy a subir. Además, una me da como meo. Claro, te da antihigiénico, antihigiénico. Es el mismo color. Sí, sí, sí, sí. Allá sí. Se toma media natural la cerveza. Sí, sí, sí. ¿Qué opina Leo Ross? No podría decir nada. Yo por tu silencio adiviné que alguna vez lo hiciste. No, jamás. Ok. Jamás de los jamases. Bueno, este no me convence mucho. No me metería dentro de un tonel. Tampoco, porque tampoco me gusta la cerveza. O sea, ya el olor de la cerveza, claro, me resultaría desagradable. Sí. En esa circunstancia. Pero bueno, a ver, escribanos. Más desagradable igual es tonel con licor de chocolate, ponele, ¿no? Como que tenés ahí todo, sí, o licor de todo, huevo, ¿no? Todo, todo un huevado. Asqueroso. Qué asco. Asqueroso total. Y en el puesto número 1 tenemos... Así como hablamos recién de lo del sushi en el cuerpo humano, yes, tenemos una modalidad que es europea, que se usa mucho en Las Vegas también y que se ha hecho en Buenos Aires, pero como una cosa así itinerante, digamos. Se llama Dinner in the Sky y es un modo de almorzar o cenar a 50 metros del suelo. O sea, pero que volando, ¿cómo? Claro, te suben como en una grúa, una mesa, todos los comensales están ahí arriba. Hasta ahora solo Harry Potter. Claro, es impresionante. En general son entre 20 y 22 personas. Es como una mesa voladora. Es un invento europeo y ya te digo, por ejemplo, en Las Vegas hay uno como que está, ¿cómo sería? Permanente, digamos. Acá creo que estuvo en un Pepsi. O en un Quilmes, creo que hicieron algo similar. Ahora estoy recordando. Que la gente comía al costado del... Te subían con esa, con una plataforma. No, me parece que es a una distancia menor de lo que sube, lo que vos... Este permanente. Pero claro, te subían y comías como ahí arriba y había gente haciendo como cola, nada. Imposible, pero habrá gente que lo hizo. Si alguno estuvo, recuerden de tuitearnos y facebookearnos para contar la experiencia. Esto y cómo les cayó la comida, lo que más me interesa es sí, eso. Sí, tal cual. Esto se hizo el año pasado en Puerto Madero, lo organizó una marca de vinos muy importante, como si fuera un evento para prensa e invitados. Y ahí pero fueron. ¿Se mueve? No, o es fijo. No, es fijo, es fijo. Esto lo hicieron frente al Faena. Es una plataforma con las mesitas, con las sillitas al costado. En esa ocasión el menú lo hizo el chef Marcos Zabaleta. En general se come muy buena comida, se toma muy buen vino. ¿Pero te están cocinando ahí? Pero, no. No. Se sube ya con el plato servido. Se sube con el plato, claro. Sí. Igual, bueno, nada, me parece que no sé si cuánto lo podés disfrutar. Viste, la comida buenísima, el vino buenísimo. Por la altura, decís. Por la altura, es un poco complicado. La idea es europea. Pero ya te digo, en Estados Unidos la compraron como compran todo. A los Yankees les encanta. A los Yankees les encanta todo. Y ya te digo, en Las Vegas puedes ir y hacerlo en cualquier momento. Y hay una página que es www.dinnerinthesky, dinner con doble N, inthesky.com. Y ahí podés meterte y como que podés pedir la franquicia. Por ejemplo, si vos querés hacer un evento en Hurley, a ver, a la altura, y convocar tal cual a la barra del Porvenir para presentar la nueva camiseta a 50 metros de altura sirviendo choripanes y bondiolas. Me encanta. Dinnerinthesky.com, les escribís tic tic tic, ellos te pasan un presupuesto y te arman todo como a vos te gusta. Me encanta, me encanta. Y me parece que debe tener algo como medio... O sea, ¿hay mesitas de dos, ponele? No, no, no, es una mesa larga con todas las mesas alrededor. Iba a decir algo que estaba mal. Te iba a decir que románticamente debe estar bueno, aunque las velas se te apaguen. Sí, de hecho, estos mismos son los que tienen el curro también de matrimonio en el cielo y que podés armar como así. O sea que no sé si no te suben la mesita de dos, ¿eh? Igual es medio al pedo comprarlo de la franquicia, porque de última es subir una mesa al cielo. Digamos, ¿qué vas a comprar vos, la marca? Y no, pero te deben armar todo un sistema de grúa y de qué sé yo para que la gente no se te caiga. Es peligroso. Yo ahora subo la foto. Sí, ahí, la foto subí, ahí subí una. Ahí ¿la subiste bien. Vos? Están todos, sí. Es como una, ¿cómo se llaman estas? Las que suben y bajan en las montañas rusas. Claro, es como una montaña rusa, porque están todos ajustaditos. Horrible, ¿no? Disfrutás sí, una que mierda, sí, me parece. Un poco feo, perdón, sí. ¿No? Pero... Sí, sí, es un poco feo. Con perdón de la palabra. Pero bueno, ese fue el puesto número uno que me parece que es por demás extravagante. ¿Puedo hacer un chiste al respecto? Obvio. Solo comen aves. Es muy bueno. Las casas en el momento. Te hago el remate. Gracias, Le, porque los remates a mí no me salen. ¿No? No. Mira vos, no tiene remate. ¿Les parece escuchar un temita y luego tenemos una visita? La visita de todos los miércoles. ¡Epa! ¡Qué cara que me pusieron! Hubiera televisado este momento. Luego de este tema musical viene nuestro amigo. Para mí, el cuarto Beatle. El quinto por escalero. Pues habías matado a uno, claro. Habíamos matado a Marianela. El quinto por escalero, que es el inspector de perspectiva. Claro que sí. ¿Sí? Uh-huh. Que aunque no lo veamos, siempre está, siempre como está. El sol. Vamos a escuchar ahora a un tema de Madness que eligió Marianela. Obvio. Mi tema preferido de la lista. Les voy a decir algo, traje una data con este tema que es que el tema es It Must Be Love. It Must Be Love. Oh. Ya lo vamos a escuchar y vamos a cantarlos fuera de micrófono. Okay. Es un cover, esta canción no es un tema de ellos, es un cover de Levi Schifre, que tiene un cameo en el video y aparece como violinista. ¿Tiene un, no, un qué? Un cameo, aparece. ¿Qué es un cameo? Es como cuando aparece... una cámara que... No, es una... Aparece, no tendría que aparecer y aparece. O sea, es como un invitado en el video, ¿entendés? Sí, sí. Aparece en el video como violinista del grupo. Así que vamos a escuchar el tema de Madness, ¿les parece? Sí. It Must Be Love. Miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love. Love, love. It must be love, love. Estás en Cíclope Radio. Buenas tardes, ciudadanos del mundo. Ay, qué lindo que digas eso. Quien les habla al país es el señor Inspector Retrospectiva. ¿Qué tal, Inspec? Muy bien. Aquí estamos. Bien. Sí. Me gusta estar saliendo con mi voz sola, ¿no? Porque no hay cortina, ¿o sí? Sí, está de fondo. Te estaba apurando un poco. Siempre está de fondo. Hoy vamos a hablar de un tema polémico. Muy polémico. Y un tema también triste y doloroso. Que es nuestros héroes americanos que han sido descuartizados y esparcidos por todo el continente. Más doloroso para ellos. Para ellos. Pero sobre todo para ellos. Muy novela, me encanta. Sí. Es más, ahora que lo decís... Creo que se escribió una novela de cada uno de los tres casos que vamos a hablar. Me encanta. Creo, me gustaría chequearlo. Si me conseguís muchísimo. Las novelitas después estaría muy Hay una que de hecho la tengo. Sí. Me la vas a tener que prestar. Primer caso, el más conocido, por eso arrancamos por ahí. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Ustedes saben, aquel líder indigenista. Indigenista que sirve de los indígenas. Sí, sí, sí. Un líder. Me decís, sí, te estoy haciendo el aguante. Vos sabés que al inspector no le cabe mucho. No le caben mucho las preguntas. Disculpe, inspector. De compromiso. Le cabe solo los pensamientos profundos. Me parece. Tupac Amaru, 1738, nace, muere, asesinado en 1781. El líder indigenista que intentó hacer la mayor rebelión anticolonial que se dio en América, digamos, en los virreinatos tanto del Río de la Plata, del Perú. Ustedes saben que era como todo un gran virreinato que se fue uniendo, se separó, etcétera, etcétera. Y fue él, Tupac Amaru, que en realidad no era su nombre, su nombre era otro, sino que él se pone Tupac Amaru II en honor a un Tupac Amaru que viene en sus ancestros, que había sido a su vez uno de los últimos líderes incaicos como dos siglos atrás. Mira vos. El señor Tupac Amaru es, a mi entender, es el que representa como el reclamo más grande de independencia de España. Pero que no se limita solo a terminar con la colonia española, sino que además el reclamo, y por eso nuclea a tantos pueblos indígenas, es por terminar con la esclavitud, terminar con la violencia en el trabajo. Ustedes saben que la minería en aquellos tiempos era muy extendida, se trabajaba mucho, muchas horas, y todo lo que se sacaba se procesaba muy, muy vagamente, porque no había mucha instancia de procesamiento acá, y se llevaba como se podía en barcos con piedras y demás a Europa. De ahí esa famosa frase que dice que entre América y Europa se podría hacer un puente entero de plata con toda la plata que se han robado aquí. Tupac Amaru emplaza entonces esa rebelión. Lo capturan después de unos cuantos años de luchar. El 6 de abril de 1781 lo llevan a Cusco, el centro lo que fue el centro incaico del Imperio Incaico y después el centro también del Virreinato del Perú, junto a Lima, obviamente. Lo llevan encadenado, caminando por todo Cusco, qué sé yo, lo suben a una mula y lo bajan y lo tiran y lo suben y qué sé yo. Lo tiran ahí en una cárcel, lo dejan unos cuantos días y finalmente lo sacan de la cárcel cuando logran apresar a su esposa, logran apresar a su esposa, a su pareja, logran apresar a sus hijos, a todos sus compañeros más íntimos de la batalla. Y los llevan si alguno estuvo en Cusco alguna vez, al centro de la Plaza de Armas de Cusco, que en realidad no cambió tanto, bastante similar a la Plaza de Armas a como está hoy. Ustedes saben que Cusco se puede ver, de hecho, una estructura muy incaica, y por un lado, y una estructura muy española, por el otro, conviviendo. Está el muro, o las facciones de los muros incaicas, y enfrente están los muros españoles con sus iglesias y demás. La Plaza de Armas ya estaba ahí, todavía no estaban construidas dos de las iglesias más grandes que están ahí, pero sí ya estaba la Plaza de Armas. Lo meten ahí a Túpac Amaru, lo sientan, lo obligan a ver cómo torturan y a su vez asesinan a todos sus aliados, sus amigos, a su tío, por ejemplo, a sus dos hijos mayores y finalmente, como si fuera poco, a su esposa. En ese orden. Su mujer. A su mujer. Qué crueldad. Qué crueldad. No contentos con esto, después se lo intenta descuartizar en vivo. De hecho, una de las imágenes de Túpac Amaru en, obviamente, óleos, dibujos, pinturas que se conocen, es él atado de pies y manos de cuatro caballos que hacen fuerza para destrozarlo. Cuatro caballos están tirando del cuerpo de Túpac Amaru, pero que no logran partirlo. Esto siempre se cree que fueron los caballos los que lo descuartizan. No logran partirlo. Era una persona muy fornida, muy grande, y no logran los caballos romperlo. Entonces, ¿qué hacen los verdugos? Lo sientan, le ponen la cabecita, se la cortan y después lo descuartizan. ¿Pero lo descuartizan con cuchillas, con hachas, con...? Había toda una metodología, sí. ¿Pero no entonces no son los caballos? No, los caballos no lo logran partir. ¡Qué fuerte! Yo obviamente sí le sacan, lo dislocan todo, qué sé yo, pero no logran... No. Y estuvieron... Lo podían haber echado mientras tiraba el caballo también. Podrían, pero no lo hicieron. Eso les ocurrió. Lo triste del caso es que él estaba vivo en ese momento. Y estuvieron horas intentando partirlo y no lo logran. ¿Qué hacen después? Agarran la cabeza. Esto es un común denominador en todos los líderes revolucionarios de la época y después también, ya vamos a ver. Le agarran la cabeza, la ponen en un palo, la clavan en el medio de la plaza y la dejan ahí para que toda la gente se entere que habían matado a Túpac Amaru. No contentos con eso, agarran los restos del cuerpo y se encargan de llevar por cada uno de los puntos más grandes del virreinato un bracito de Túpac Amaru, una piernita... una manito así para esparcirlo por todo el virreinato. Algo que pienso en el olor de esos paquetes y no, pero lo debían salar, digo yo. No, no creo que no lo salara. Creo. No, la sal era muy cara. Moscas. Pero no la usaba para conservar. Sí, pero era muy cara. No creo que, claro, que destinen recursos. Claro, que destinen recursos a mantener poco podrido a Túpac Amaru. Y nada, básicamente es una técnica muy extendida. Obviamente las noticias llegaban muy lejos. Muchas veces no se creían, había muchas versiones. Había mucha posibilidad de hacer versiones. Llegó un campesino y me dijo que... ¿Cómo te digo que no? ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo googleo? Entonces, también el hecho de llevar la mano de Túpac Amaru, etcétera, etcétera, era una forma de decir, bueno, se acabó la rebelión, muchachos. Su líder está muerto, ta, te la tiro arriba de la mesa. Detrás de los años y esa práctica siguió. Siguió. Efectivamente hasta siguió. Hasta hace relativamente poco. Claro. Sí, hace 100 años, ponele. Vamos a hablar de un segundo caso que, de hecho, viene bastante después en el tiempo. Túpac Amaru fue, dijimos, en 1781. Este caso es. No, mentira, no viene mucho más en el tiempo. 1792. 1792 es un caso no conocido para nada y por eso lo quise traer. Estamos hablando del señor Chiradente, un brasilero que su nombre verdadero era Joaquín José da Silva Javier. Y le decían Chiradente o Tiradente. Porque básicamente trabajaba de eso, tiraba dientes, era un dentista, o sea, se encargaba de sacar los dientes mal habidos en la boca de la gente que le dolía. Era como un barrera de la época. Era como un barrera de la época, pero con pinzas. Sí. Bueno, es un héroe en Brasil, de hecho el día que el 21 de abril del 72, que es el día que lo ejecutan, en Brasil es feriado. Es uno de los héroes, digamos, patrios de Brasil. Brasil tiene una historia bastante, en algunos puntos similar al resto de América, pero en algunos... Otros bastante diferente, sobre todo por Portugal, ¿no? Por el tipo de colonización que tuvo de Portugal y por lo que vino después de la liberación del reino de Portugal. Bueno, el punto es que para esa época, para fines del siglo XVIII, Brasil todavía estaba bajo el imperio portugués. Y este muchacho, el señor Tiradente o Chiradente, es el que intentó, el que hace el intento más concreto de independizar a su país del reino de Portugal. No está solo, lo acompañan muchos otros. De hecho, lo idean, el intento de rebelión lo idean otros líderes de esta especie como de insurrección. Pero hay un dato, ¿no? Este muchacho, Joaquín, era el más pobre de todos. Tiradente era el único que se encargaba de un oficio, digamos, como de servicio. El resto era muy aristócrata, tenía campos, etcétera, etcétera. O sea, el que se la bancaba realmente era él. Sí, se la bancaba. Y además que se la bancaba, de hecho, cuando lo meten preso, dice, bueno, yo hice todo acá, yo soy el único. Al resto déjenlo libre, yo soy el único y asumo la responsabilidad plena y qué sé yo. Y la verdad es que fue el único ejecutado. El resto o se exilió o consiguió un puente para irse del país o estuvo un calo un par de años y cuando lo ejecutan a este, lo liberan. Estamos hablando del 21 de abril de 1792. De 1792 entra en nuestra lista justamente porque, además de llevarlo por todas las calles de Río, como lo habían llevado a Maru por todas las calles de Cusco, arrastrado, encadenado, etcétera, etcétera, lo terminan descuartizando y su cabeza se planta en un poste, muy parecido a lo que pasó con Tupac Amaru en Río de Janeiro, y sus restos se distribuyen también, en este caso, por cada uno de los puntos donde Tiradentes había hablado dando un discurso revolucionario e independentista. Otro dato más, que lo hace más cruel aún, con la propia sangre del muchacho se firma la certificación de que se había ejecutado la sentencia de muerte para mandarlo a Portugal. Terrible. Horrible. Unos hijos de puta. El nivel... Terrible. De crueldad. De crueldad. ¿Qué necesidad? Después de haber tanta... No, pero también tiene que ver como... Esta historia la terminamos. Mirá que tanto la terminé que tenés el documento firmado con la sangre del nieto. Sí, sí, sí. Mirá qué valientes que somos. Me gusta mucho que le digas nieto a Tommy Dente. Me gusta que le digas Tommy Dente. A Tiradente. A Tiradente. Sí, exacto. Y además, lo peor es que después, cuando se liberan del reino de Portugal en Brasil... No vienen procesos independentistas como acá de repúblicas, como qué sé yo, como la constitución del 53 y el cabildo abierto y etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil pasan del reino de Portugal a una monarquía interna que dura como 80 o 90 años. Recién en 1889, creo, no estoy seguro, pasan a tener una especie como de república, y ahí es cuando reflotan el papel de Tiradentes, justamente por su papel de héroe previo de intento de rebelión a la monarquía portuguesa. Pero durante todos esos años quedó en el olvido ahí... Solo con certificándose por la historia que se fue contando de generación en generación. Bien ahí. Me gusta hacer silencios y ponerlos ustedes en el espacio incómodo de tener que llenármelos. Sácame estos mosquitos que me molestan. Ah, vos tenés una herramienta que es una gran operación. El último caso, me pareció interesante traer un caso argentino y relativamente nuevo en el tiempo. Porque para demostrar que es una práctica que continuó con los años y que además nos afectó a nosotros directamente. Estoy hablando de el Chacho Peñalosa, un líder, ustedes saben, un caudillo riojano que dirige toda la batalla federal en contra de los unitarios de Buenos Aires. Muy conocido en la historia argentina, algunos más, otros menos lo conocen, pero básicamente de nombre al menos todos lo tienen. Y lo que no tienen es cómo fue su muerte, que es bastante interesante de analizar. Sí, en el canal Encuentro estuvieron pasando bastante, lo tienen como random, la historia del Chacho Peñalosa, relatada de una forma bastante interesante y con buenos documentos. Sí, lo vi, no lo vi todo, vi uno o dos de esos capítulos y está muy bien hecho además. Está muy bien hecho y muy bien documentado, muy interesante. Sí, además, cómo está guionado es súper atractivo, es una película. Sí, exacto, y... exacto. Bueno, el Chacho Peñalosa lo asesinan. Muere el 12 de noviembre de 1863. Muere en un poblado riojano muy chiquitito, que ni siquiera muere ahí, sino como en las lejanías de un lugar que se llama Olta. Ahí estaba refugiado en un rancho un amigo, Bartolomé Mitre, en ese momento era presidente de la nación, lo estaba siguiendo por toda la Argentina. Él ya estaba medio como de vuelta, había perdido una batalla muy grande hacía relativamente poco. Lo encuentran, saben que están ahí, llega el dato, entonces lo van a buscar, lo apresan, entran al rancho, él automáticamente se entrega de alguna manera. Hasta ahí era todo relativamente normal, porque ya había pasado incluso antes. Pero llega el mayor Irrazábal, enviado específicamente, un tipo que era uruguayo, enviado específicamente por Mitre, y le clava la espada, lo mata, lo asesina. Y no contento con eso, después lo acribilla a tiros, le pide a sus soldados que lo maten a tiros ahí mismo. ¿Como que lo fusilen? Como que lo vuelvan a... Como que lo rematen. Como lo rematen. Exacto, sí. Y después de eso, manda a cortarle la cabeza. Fíjense el parecido con los otros casos que habíamos visto. Hay muchísimos. Elegí estos tres solo por traer algunos. Manda a cortarle la cabeza, la clava en un poste y la pone en la plaza de Olta durante una semana entera. O más de una semana. Durante 10 días enteros. La cabeza ahí. No solo eso, sino que además los restos de Peñalosa los esconde. Se los lleva, nunca se sabe dónde quedaron los restos de Peñalosa, justamente para que no santificaran el lugar y se produjeran contradicciones, otra vez concentraciones, rebeliones, levantamientos, etcétera. Fíjense ustedes el parecido que va a venir 100 años después con los restos de Evita, cuando secuestran el cuerpo de Evita, justamente para que no se levante un templo sobre la figura peronista de Evita. Claro, por eso te decía que también para acá hay hay puntos de contacto con lo que estás contando. Efectivamente. Bueno, al Chacho Peñalosa, para mí el líder, el caudillo, el líder federal más importante que tuvo la Argentina por lejos, además con una capacidad de movilización enorme, le hacen esto, le clavan la cabeza ahí. Y otra cosa más, no lo descuartizan todo como en casos anteriores, pero sí le cortan la oreja. Le cortan la oreja y se la envían a Natalio Luna, que en ese momento era gobernador de La Rioja, o si no era, estaba a punto de serlo. El punto es que era el jefe liberal de todo el interior del país y particularmente con centro en La Rioja. Entonces le mandan la oreja en un sobre. Y Natalio Luna, cada vez que los unitarios hacían reuniones o tertulias en su casa, sacaba la oreja del Chacho y la tiraba sobre la mesa como símbolo de muerte del federalismo. Y como que escuchaba lo que hablaban. Nunca lo había pensado. Sí. Cero mensaje mafioso, cero. Hijos de mil puta. ¿Cómo haber echado ese sobre, no? Sí, con olor, sobre todo. Y un poco sangrado. También. Vos sabés que hace muy poco, esto lo leí para preparar la columna, hace muy poco agarraron el poste donde le clavaron la cabeza y lo restituyeron a un museo de La Rioja, porque estaba en un museo acá en Buenos Aires. Mirá así vos. Que se puede visitar ahora en La Rioja, no sé dónde. Una decisión bien federal. Sí, lo pidió Beder Herrera. Sí. Mirá vos. Sí, sí. El amigo. Además, muy cruel con el Chacho Peñalosa. Muy cruel. Ya había pasado un episodio parecido. Cuando Peñalosa. Ya cierro, perdón que me haya extendido no, tanto. No, por favor. Cuando Peñalosa está en su pelea más fuerte con los unitarios, hay un momento en que realmente ya era muy sangriento. Entonces avanzan en un intento de pacificación. El medio como que lo negocia con Sarmiento. Y van a un lugar, creo que se llama La Escuelita, si no me equivoco, donde Peñalosa va con todos sus soldados, los otros también van con todos sus soldados, era el gobierno de Mitre también, y Peñalosa dice, bueno, aquí tienen, estos son todos sus prisioneros, todos los prisioneros unitarios que habíamos recogido durante todos estos años, aquí los tienen, llévenselos en una demostración de paz, nosotros queremos nuestros prisioneros. Y se miran entre los unitarios, y como diciendo que todavía no sabía, y lo que había pasado es que los habían matado a todos los prisioneros de Peñalosa. Liquidado, eran tipos presos que los habían liquidado, con lo cual demuestra que esa teoría de la barbarie del lado de los federales se caía plenamente, porque se habían puesto todos de acuerdo los unitarios para matarlos, asesinar a los presos del Chacho Peñalosa, ¿no? Terrible. No solo eso, sino que cuando le cortan la cabeza al Chacho, Sarmiento le manda una carta personal a Mitre. Sarmiento es el que va a venir después en la presidencia de Mitre. Viene la saga, viene Mitre, después Sarmiento, después Avellaneda. Sarmiento viene después. Le manda una carta personal a Mitre y le dice: señor Mitre, yo he aplaudido la medida, o sea, la de cortarle la cabeza, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza y ponerla en la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Las chusmas. La carta de chusmas al pueblo. Sí, a todo el pueblo del interior que estaba en la rebelión del Chacho Peñalosa. Señores, esto ha sido el fin de la vida del Chacho y también de la columna del inspector retrospectiva. Muy bien. Le agradecemos su presencia, inspector. Se va. Ah, chifla, se va chiflando. Se va volando y chiflando ahora. Va sumando cosas semana a semana. Lo que vamos a escuchar el aleteo del inspector retrospectiva, que se habla de que no es un ser humano. No. Sino que vendría a ser una especie de. Un espectro. De pelícano. Ah. Se dice que es un pelícano. Pero dejemos el mito de lado, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema y después vemos con qué seguimos. Dale, ¿con qué sigue la nubecita 1981? ¿Con qué tenés ganas de seguir? ¿Tenés ganas de seguir con Lito? Yo estoy para un Lito Nevia. Dale, vamos a escuchar Solo se trata de vivir por Lito Nevia del disco homónimo. Una de las elecciones también de Marianela en ese 1981 que la vio nacer. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza. alentando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dirirá, dirirá, dirirá. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, continuamos con Primero por Escalera, aquí ya entrando en la segunda hora, son las 18:04 de una tarde linda y fea a la vez, me parece, ¿no? Pero que va bajando la temperatura. Una tarde nublada, pero quien nos va a decir eso es nuestro invitado, que viene de afuera, el señor Martín Malamud. Él es integrante de un equipo especializado de documentales interactivos. Ahora me va a corregir todo lo que estoy diciendo. Y participó, y por eso lo hemos invitado, en la reconstrucción virtual interactiva de la ESMA, particularmente del Casino Oficiales. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Cómo está afuera en el exterior, que nosotros estamos aquí metidos? Agradable, no sé, está fresquito, llovió. Yo iba a venir en bici y dejé la bici porque llovía. Ahora después se despejó. Mirá vos, no nos habíamos enterado que había llovido. Sí, igual cuando venimos ya las nubes estaban. Informante de clima diría que es un clima muy cambiante. Muy bien, muy bien. Te presenté medio como a los ponchazos. Decime si me equivoqué con algo. No, en términos generales está bien. Por lo menos en cuanto a este trabajo es así. Yo coordino un grupo que se llama Huella Digital, con el cual nos dedicamos a la realización de lo que llamamos documentales interactivos. En realidad es un nombre que fue apareciendo a medida que fuimos avanzando con el trabajo y que, bueno, lo que se ocupa es de esto, de hacer, como su nombre lo indica, documentales interactivos. O sea, bueno, una parte importante es reconstrucciones virtuales 3D interactivas de espacios muy significativos de nuestro pasado reciente, desde el punto de vista histórico, de derechos humanos, etc. Y como vos bien dijiste, lo que terminamos hace un par de meses es la reconstrucción, bueno, de vuelta, 3D interactiva, de lo que fue el Casino de Oficiales de ESMA, cuando funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar, entre el 76 y el 83. El trabajo, que de hecho está bueno también, que si quieren ir viéndolos, nosotros lo vamos a ir colgando, hoy lo colgamos temprano en la página, pero si quieren ir viéndolos, ahora también lo colgamos en las redes sociales como para entrar e ir viendo de lo que estamos hablando. El trabajo es tiene un nivel de detalle que a veces, además de espeluznante, es sorprendente, digamos. ¿Cómo lograron un trabajo tan mínimo en cuanto a la reconstrucción de este espacio? Bueno, en el caso de la ESMA hubo tres fuentes fundamentales para llevar adelante el trabajo. En primer lugar, como saben, el edificio de lo que fue el Casino de Oficiales de ESMA existe, bastante desmantelado, o sea, no existe nada de la estructura interior y, por supuesto, menos del mobiliario, pero la estructura general del edificio existe. Entonces, una primera fuente fue visitar el edificio, tomar medidas, sacar fotos, etc. Uh-huh. Una segunda fuente fue documental, tanto de planos que tenían los marinos de la época en donde eso se usaba efectivamente como casino de oficiales, porque esto, la ESMA es un predio que data de la década del 20, si no me equivoco, o sea que tiene una larga historia como escuela de suboficiales de la Marina. Sí. Y en tercer lugar, pero en realidad es el más importante, lo dejé para el final para acentuarlo, con testimonios de sobrevivientes, de secuestrados, sobrevivientes del centro clandestino, que, bueno, yo paso algunos números porque alguna gente las sabe, otros no. En el centro clandestino, en el casino, se estima que hubo alrededor de 5.000 secuestrados, de los cuales hay alrededor de 200 sobrevivientes. Uh-huh. Nunca los números van a poder ser absolutamente certeros hasta que, bueno, salvo que algún día los represores den a conocer la verdad o documentos que ellos seguramente tienen guardados. Pero hay una estimación de ese orden. Y de esos sobrevivientes hicimos entrevistas a varios de ellos y fuimos armando el rompecabezas de lo que fue esta reconstrucción. Claro, que de hecho esos testimonios están dentro del recorrido virtual, o sea, cuando uno va pasando se van como actualizando los testimonios que dan cuenta de ese lugar. Claro, exactamente. En realidad, bueno, sí, creo que vale la pena contar un poquito la historia de este proyecto. Dale, sí, tranquilo. En realidad este proyecto empezó como una reconstrucción virtual más pelada, se puede decir, en el sentido de que el objetivo era hacer esa reconstrucción virtual. Para quien nos está escuchando y no se imagina, bueno, de hecho pueden entrar, sería lo ideal, pero es una reconstrucción de un espacio 3D interactivo que en realidad, bueno, eso empezó por un proyecto que yo en un momento vi de un amigo, de una gente que estaba trabajando en algo parecido y que había dejado por la mitad, que a mí me impactó mucho. Me impactó mucho la diferencia entre todo lo que siempre había leído, escuchado testimonios, etcétera, sobre esos espacios y verlo, ver una reconstrucción, el impacto de realidad que me produjo. Claro. Entonces, a partir de ahí arrancamos, yo soy docente de la UBA, y hice una convocatoria a exalumnos, hicimos un grupo bastante, en ese primer momento, numeroso, con el cual empezamos a trabajar en esta reconstrucción virtual. Muy rápidamente empezamos a trabajar en asociación o en complementación con el IEM, con el Instituto Espacio para la Memoria, que es un instituto autárquico del gobierno de la ciudad. Que dirige Ana María Cariaga, ¿no? Lo dirigía hasta el año pasado, ahora mira. Lo dirige Eduardo Tabani. Uh-huh. Pero bueno, Ana María está también muy vinculada, sigue muy vinculada, claro, etcétera, ¿no? O sea, lo que es importante decir es que a pesar de que, digamos, institucionalmente es parte del gobierno de la ciudad, es autárquico y está dirigido por un colectivo de gente de derechos humanos, de, sí, distintos organismos, sí, ¿no? Por eso están participando en este proyecto. Uh-huh. Así que, bueno, hicimos una primera versión que se presentó en el juicio, lo que se llama la megacausa ESMA 2. Sí. Se presentó en un par de momentos del juicio. ¿Pero que como parte de pruebas? Como complemento de pruebas. Y en, ajá, realidad se presentó durante el testimonio justamente de Ana María, que Ana María testimonió de una manera triple, digamos, como secuestrada ella, aunque no fue secuestrada en la ESMA sino en el Atlético, como hija de una secuestrada en la ESMA y como directora del IEM. Entonces hizo un testimonio bastante general explicando cómo era todo el funcionamiento del centro y fue de alguna manera ilustrado por nuestro trabajo. Y algo parecido pasó durante el alegato final de Luis Zamora, hubo varios alegatos, pero en el de Luis también tomó este material como ilustración, porque efectivamente hay muchas cosas que es mucho más fácil aclararlas viendo esto en cuanto a ubicación física de los lugares, funcionamiento, etcétera, que describiéndolas solamente. Claro. Bueno, a partir de esta primera versión del trabajo, nosotros, por un lado, la verdad que estamos muy satisfechos, digamos, de haber podido colaborar de alguna manera con este momento y con el juicio, etcétera, pero nos pareció que la riqueza que nosotros habíamos vivido con las entrevistas, etcétera, no estaba del todo reflejada en el trabajo. El trabajo tenía una cierta dosis de frialdad en relación con lo que, con nuestra experiencia. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para trasladar esa experiencia al trabajo? Y ahí surgió la idea de, como vos comentaste recién, de incorporar los testimonios, efectivamente, no solo como una fuente para construir, sino como relato explícito durante el recorrido. Entonces, bueno, hicimos nuevos testimonios, hubo una serie de trabajos extra, y a partir de allí hicimos la versión 2, que tiene, entre otras cosas, testimonios. O sea, uno entra a un cierto ambiente y hay testimonios de uno o varios sobrevivientes en ese ambiente contando diversas cosas, desde una descripción del ambiente hasta una experiencia personal, hasta una situación de relación con un represor o de relación con un compañero, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede ver en CCDTIE. ¿Es ahí la página? Sí, sí. La página es entonces www.ccdtiye-cava.com.ar. ¿Sí? Sí. Ahí lo vamos a subir igual a las redes sociales. Si estás escuchando, igual ahí puedes entrar para ir viendo el camino, el trabajo, mejor dicho, que hizo Martín acá con la ESMA, ¿no? Es impresionante porque es todo como muy vívido, es como un videojuego moderno y que a su vez representa algo tan, tan real y tan horrible. Bueno, ahí usaste una palabra peligrosa, digamos, ¿no? Sí. No, en el sentido de que tuvimos, no, está bien, digo, quiero aclararlo porque vale la pena, ¿no? Tuvimos algunos problemas incluso con esta palabra, que es una palabra, la palabra videojuego, digo, ¿no? Que es una palabra bastante bastardeada, se puede decir, y siempre muy asociada con un divertimento medio estúpido o violento sin sentido, etcétera. La realidad de este proyecto es que usa exactamente la misma tecnología. Claro, me suena mucho al Doom, de repente. Claro, usa la misma tecnología que los videojuegos, pero para un uso totalmente distinto. Claro. Entonces, yo creo que marca, como muchos otros trabajos, tampoco es el único, pero hay en el último tiempo como una independización de la herramienta, de ese uso inicial lúdico, e incluso lúdico un poco sesgado hacia un aspecto de lo lúdico, ¿no? De un tiempo a esta parte, los proyectos interactivos abren un aspecto lúdico más amplio, pero aparte permiten hacer cosas, otros proyectos interactivos que no tienen nada que ver con lo lúdico, tienen que ver con la difusión histórica, con la educación, totalmente, etcétera, pero usan la misma herramienta. Digamos, una analogía típica es decir que el cine, que primero empezó para hacer pequeños cortos que impresionaban, después viró hacia la comedia, después a la tragedia, al documental, etcétera. Y de hecho, en los primeros años del cine había discusiones análogas, en el sentido de bastardear el cine, decir esto es un medio que no sirve para nada, es un medio populachero y medio, claro, sí, superficial. Sí, sí. Y bueno, después de más de 100 años nadie puede decir eso del cine, y yo creo que con los videojuegos, con los proyectos interactivos, ya está pasando algo semejante. Claro. Lo que tiene este proyecto, esta plataforma que crearon, es que te va llevando, vos, como decías recién, te vas metiendo en lugares que jamás pensaste en la ESMA, porque en la ex ESMA en realidad. Vos entraste a la ESMA y ves un montón de cosas, pero acá vos podés ver y se reconstruye los lugares. Y al hablarte la gente que estuvo ahí, es como que lo que decía ella, entras directamente como que en lo que pasa, conectás de una forma absolutamente diferente. Y además también te quería decir, hay una cosa muy linda también que tiene, muy copada, una herramienta que es, de repente hay un televisor y el televisor reproduce un documental, unos fragmentos de un documental que habían hecho la dictadura. A favor del gobierno. Una radio, ¿no? Una radio, hay un Winco. Revistas apiladas. Revistas. Es como infinito el tema del material. Y es muy bueno porque te acerca a un tema del que nada, la mayoría, creo que todos, ya opinamos que es horrible, que pasaron cosas espantosas, que creemos que sabemos casi todo porque ya lo hemos escuchado. Y sin embargo, no, además, nada, de hecho, te seguir sorprendiendo con títulos de revistas. Sí. Con... De hecho, veníamos hablando justo de esto que cuenta Marianela. Veníamos en el auto hablando de cada uno lo vio por separado el proyecto. Y comentábamos cosas nuevas que aún no habíamos hablado sobre el tema de la dictadura, como, qué sé yo, yo me sorprendí con el archivo de noticias, yo no sabía lo de noticias, ellos me comentaban otra cosa. Digamos, como herramienta interactiva, parece que tiene un nivel de aporte que es altísimo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que apostamos a eso, apostamos a que sea una herramienta que permita conocer más, reflexionar más, intercambiar más en relación con un tiempo que, aunque ya a esta altura es razonablemente pasado, hay muchísimas, bueno, no hace falta que lo diga, hay muchísimas cosas que repercuten en el hoy y donde vale la pena tener clara la mayor parte de las cosas posibles o poder pensarlas, repensarlas, discutirlas, etcétera, ¿no? Justamente, bueno, lo que ustedes hacían hincapié respecto a lo que nosotros llamamos material audiovisual, ¿no? Del proyecto, fue otro agregado de esta segunda versión, sí, que también, pensando más ya en esta segunda versión, no tanto en lo jurídico, sino en en el aspecto de difusión, pensamos que para mucha gente joven, tener todo este material audiovisual iba a poder dar un contexto histórico que podía ayudar mucho a entender ese momento histórico, ¿no? Porque, o sea, realmente, sí, como siempre, vale la pena meterse en la profundidad y en la complejidad del momento, porque pensar solo que es horrible es como cerrar el pensamiento, ¿no? Claro. Hay tanta complejidad, hay tantos actores, hubo cosas que empezaron antes de la dictadura, hubo, bueno, ahora ya sabemos, por eso últimamente ya se habla de dictadura cívico-militar, ¿no? Ya no es que hubo una gente horrible que hizo cosas horribles sin mucho motivo, es mucho más intrincada. ¿Y se le han mostrado a los chicos? ¿Se ha trabajado con chicos de colegio? Empezamos a trabajar con chicos de colegio. En realidad, todo esto lleva su tiempo. Al principio estábamos muy ansiosos, pero todo lleva su tiempo. Hicimos algunas experiencias con chicos, nosotros, con chicos de colegios secundarios, muy muy entusiasmantes. Creo que fueron ustedes, fuimos abrieron nosotros a mostrar el proyecto a distintas divisiones de un colegio, desde tercero a quinto año. Y la verdad que el diálogo fue muy, muy rico, el interés fue muy grande. Esa sensación de es un videojuego duró más o menos 10 segundos y después ya se metieron en el tema y en tratar de meterse y de entender y de problematizar todo esto. Pero yo creo que familiariza el hecho de que se vea como un videojuego. Claro, claro, bueno, esa era la idea, era usar un medio muy cómodo para los pibes, dicho técnicamente. Claro, ¿no? Perdón, una cosa que quería decir porque quiero aclararla, o sea, el grupo es un grupo relativamente grande, multidisciplinario en este momento, donde está trabajando, o sea, yo estoy coordinando el grupo y también hago la parte de la programación del proyecto. Dentro de la coordinación hay dos personas de imagen y sonido que se llaman Diego Cajide y Alejandro Goldstein, uno más volcado hacia el 3D y otro más volcado hacia la parte audiovisual, y está Jazmín Oañán, que hoy me iba a acompañar pero tuvo un problema familiar, que es antropóloga y que se encarga de la parte de investigación. Uh-huh. Y a partir de nosotros cuatro hay bastante otra gente que colabora en distintas etapas del proyecto. Si recién se suman al programa, les recordamos que estamos charlando con Martín Malamud, es coordinador, como está diciendo, de este proyecto de reconstrucción virtual, en este caso del casino de oficiales de la ex ESMA. Martín, sobre esto hay, la verdad que se desprende un millón de preguntas. A mí me gustaría saber si tuviste alguna reacción por parte de familiares que hayan visto el proyecto, que hayan interactuado con la herramienta y hayan visto el lugar donde estuvieron, no familiares, perdón, sobrevivientes, hayan visto el lugar donde estuvieron así de una manera como tan directa, ¿no? Bueno, en primer lugar, o sea, con todas las personas con que trabajamos, nosotros hicimos una entrevista, después hicimos una segunda entrevista donde le mostramos un boceto del proyecto y ajustamos el proyecto a partir de esa segunda entrevista. Uh-huh. Hicimos una tercera entrevista con el proyecto terminado, donde vieron el proyecto, dieron su acuerdo con el proyecto y con los testimonios que habíamos seleccionado y la forma. O sea que todos lo vieron. Claro. Y en general, bueno, es bastante impactante para todos ellos verlo. Hay reacciones distintas en el primer momento, pero en realidad la reacción final siempre fue muy positiva. Todos están, es raro usar estas palabras, pero digamos satisfechos de que esto exista y de que quede como un documento tan contundente sobre uno más, ¿no? Porque tampoco vamos a decir, hay un montón de cosas, ¿no? Pero uno más que contundente y de buen acceso para la juventud a esto. De hecho, varios nos invitaron a, en sus ámbitos propios, ya sea políticos o grupales, a presentarlo como, digamos, ser sus voceros para presentar algo en donde en realidad estamos en una buena medida reproduciendo la voz de ellos, ¿no? Claro, claro. Así que fue muy bueno. También hubo cosas, hubo así choques y cambios en el proceso, ¿no? Porque siempre entre la memoria del horror y cualquier imagen hay una distancia, eso es inevitable. ¿Por qué? ¿Qué querés decir? Y que el horror es indecible. El horror, o sea, nunca se va a poder representar absolutamente el horror. Uno puede hacer o sea, de hecho eso genera toda una discusión y también algunas críticas al proyecto, porque hay quien dice que al ser el horror indescriptible e indecible, no tiene sentido intentar representarlo. Uh-huh. O sea, nosotros no pensamos eso. Yo coincido que el horror es indecible. O sea, que hay un aspecto del horror que es intransferible, digamos, que quien lo vivió. Yo, de hecho, lo siento un poco tratando de vibrar cuando yo escucho sobre todo los testimonios. Pero hay algo que es intransferible. O sea, cualquier experiencia personal es intransferible y esa tan extrema más. Pero de eso a que uno se puede aproximar a algo y comunicar, yo creo que sí se puede, que es válido y que aporta. Claro. Lo que pasa es que para mí, en un punto, cuando está el testimonio de mi mamá que tiene a Federico en la maternidad clandestina, estoy hablando y no tengo micrófono, soy el operador incluso y estoy haciendo las cosas mal. Lo que decía era que en ese momento en el cual el testimonio que habla de la mamá que tuvo el bebé en cautiverio y lo tiene a Federico, o sea, ahí lo que vos decís es como que vos lo sentís lo que está diciendo la mujer, o sea, no, es cierto, es intransferible, pero en un punto es la mejor manera, la manera de acercarse, porque vos estás viendo el lugar donde tuvo el bebé y estás escuchando lo que está contando. Sí, y cuando ella dice que le ponían el anafe para hacer como el show, ¿no? De que calentaba las mamaderas y tenía... Y vos ves el anafe y ves... te causa otra sensación. O sea, te quedás congelado mirando. Digo, siempre es terrible escuchar esos casos, pero viéndolo así es muy explícito. Bueno, nosotros pensamos lo mismo. Lo que pasa es que tampoco... O sea, hay que decir que es un tema muy delicado y muy difícil. O sea, también estamos dialogando con gente muy herida. Claro. Y con mucho motivo. Entonces, cada cosa requiere mucha sutileza y tratar de tomarse el tiempo y de escuchar y de ver cómo se procesan las cosas para ver qué se puede decir, cómo, de qué modo. Claro. Nada más que eso, digo, ¿no? Los testimonios son clarísimos. Sí, sumemos que está el testimonio de Miriam Lewin, y también el de... hay muchos testimonios, pero también está quien fue fotógrafo. Víctor Basterra. Gracias, Víctor Basterra, que son dos testimonios que son fuertísimos. Además de los otros que no me acuerdo los nombres. Mantecol. Sí. La verdad que... Sí, en el proyecto final hay 9 testimonios. En realidad nosotros entrevistamos a más gente, pero finalmente hubo algunos que en esta etapa no participaron y no están los testimonios, pero hay 9 testimonios. En realidad hubo con cada uno de ellos, yo creo que 2 entrevistas de 4 horas cada una, de las cuales extrajimos esta claro, pequeña sí, porción. Minutos. Claro, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? ¿Y cuánto se tardó en hacer todo? Bueno, es difícil porque hicimos una primera versión, después paramos un año, pero... En realidad, esta segunda versión nos llevó todo el año 2012. Todo 2012. Todo 2012. En la página. Sí, ibas a decir algo. No, que también es cierto que hubo todo un desarrollo tecnológico, porque otra cosa que pasó en esta segunda versión es que está disponible online, que representó también un desafío tecnológico, porque es mucha información y tenerlo online implicó muchas cosas, bueno, que ya entraríamos en un tema técnico que no es el tema actual. No, pero que el que se meta que no se asuste, porque no se cae, es muy, muy cómodo para verlo. Bueno, sí. Pero lo que decía es que nosotros seguimos trabajando en este tipo de temáticas. De hecho, ahora estamos bastante avanzados en la reconstrucción de Club Atlético, que fue otro centro clandestino. Y bueno, en realidad empezamos a principio de año y ya lo estamos terminando, porque ya hay mucho hecho, o sea, va siendo más rápida. ¿Y pensás que sale en 2013? Sí, seguro. ¿Seguro? Sí, sí. O sea, de hecho se incorpora, si ustedes ven acá, yo veo que lo estás viendo, sí. El menú principal, ya está preparado el proyecto este, claro, para incorporar otros 4 centros de Capital Federal, entre ellos Club Atlético, Automotores Orleti, Ceballos y el Olimpo, que son 5 centros muy importantes que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Y la idea es tenerlos terminados entre este año y el año que viene a los 5. Entre este y el año que viene. Para, ya que estabas hablando de lo técnico, un oyente que nos preguntó si había una forma de ver esto con Linux. ¿Es posible eso? Es posible, pero todavía no lo tenemos portado a Linux. Ok, pero se piensa hacer en algún momento. Sí, tenemos, la verdad es que tenemos un montón de cosas pendientes y está dentro de la lista. Ok. Recomendamos 2 cosas. En lo particular, verlo si tenés hijos en familia, porque pueden surgir un montón de cosas desde compartir lo que se está viendo. Y en lo personal creo que está bueno verlo, tomarse un tiempo y volver, porque cuando volvés encontrás un montón de cosas nuevas que por ahí pasaste por alto al pasar, te puede suceder. La verdad que es para ver y rever. Eso. Se nos ha ido media hora del programa, señores, señoras, gracias por estar con nosotros en este bloque. Estuvimos charlando con Martín Malamud. Martín, te agradecemos mucho por haber venido hoy acá. La verdad que ha sido un gustazo y además porque es un proyecto súper interesante y me alegra mucho que lo extiendan a otros centros. Incluso estaría piola que no sea solo el de la ciudad de Buenos Aires, porque hay también otros que también pienso en el Pozo de Banfield, pienso en la Mansión Seré, etcétera, ¿no? No, de hecho, sí, a nosotros nos parece lo mismo, pero bueno, hay que ir trabajando con las contrapartes. Hay tiempo también. Claro. Bueno, les agradezco a ustedes y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Dale, bueno, Leito, ¿dónde nos vamos? Vamos escuchando un temita de Bob Marley, Redemption Song, y volvemos. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Thank you. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Let me have your attention for a moment. Let's talk about something important. Oh, have I got your attention now? Good. You get the picture? Are you laughing now? Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, continuamos con Primero por Escalera. Pasó un entrevistón, acaba de pasar Martín Malamud, el desarrollador de esta iniciativa tan interesante que nos estuvo contando durante la última media hora. Le agradecemos a Jetta Caramelo, por ejemplo, que nos comentó en el Facebook saludándonos por esta entrevista. También a Mariana Riccitelli por estar ahí escuchándonos del otro lado. Son las 18:32, por lo menos según la Agencia Nacional de Noticias, en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores hace 17 grados, señoras y señores. Y quien habla ahora es Leo Ross. Linda temperatura para salir al balcón y salir a rockear en un ratito, ¿les parece? Me parece muy bien. ¿Salimos en banda? Sí, díganme que sí, vamos. Vamos en banda. Bien, vamos al balcón y hoy les traje, bueno, como es usual, a una banda nacional y una banda internacional. Como tiene que ser. Arrancamos por la banda internacional. Vamos a hablar de Blue Eyed Son. ¿Sí? Es el alter ego, de Andrew Halperin, quien era en un tiempo el vocalista de 40 Watt Domain. O sea, como 40 watts, dominio de los 40 watts. Sería eso, creo. ¿Quién es? Bueno, esta banda dicen haber creado el único momento gacetilla de hoy, así que aprovechalo, ¿vale? Te estoy escuchando atentamente. Ellos se arrogan, quería mucho decir la palabra arrogan, haber creado el estilo Sonic Surf Smoke Punk. Tomá. Todo eso. Definímelo ya en otras palabras. Yo te lo defino, es como fumando bajo el agua. Como unos muchachos que te fuman un pucho abajo del agua. Claro. Bueno, grabaron un disco que se llamó... Bueno, no, perdón. Eso es lo de la banda. Y él ahora grabó un disco que se llama West of Lincoln. Y este nuevo EP que se llama Shadows of the on the Sun. El muchachito Andrew vive en Venice, California. Y tiene toda esa onda playa, bronceado, surf y anteojos ahumados. Y está toda presente en esta música que ha hecho. ¿Cómo surge el proyecto? Surge luego de que Andrew viviera un tiempo en Hawái. Medio que la flashee ahí y larga el grupo este punk que hacíamos referencia antes, 40 Watt Domain, y lo manda, dice, bueno, ya está, muchachos, la verdad, llegamos hasta acá, yo descubrí lo que es la vida, el sol, la playa. Le estaba yendo bien con la banda, incluso había tocado con Blink 182, con Rancid, e incluso llegó a ser cabeza de noche en el CBGB, o sea, cerró noches en el CBGB. O sea, bien, le iba bastante estaba bien. Yendo re bien, y el tipo dijo, no, loco, me saco las botas negras y ahora salgo al sol. Agarro la tabla de surf. Bueno, es un gran punto el de la tabla de surf. Hay un video que vamos a subir en un ratito, que no es del tema que vamos a presentar, del disco anterior, en el cual él se muestra directamente surfeando en las costas de California, de Hawái. No, qué canchero, qué canchero. Con una cámara en la punta de la tabla. No, es espectacular. ¿La punta lo voy a decir, de la qué? De la... No se puede hacer pausas tabla ahí. Mientras se nos mueve mañana, les cuento. Para tocar larga todo para tocar el ukelele, bueno, la guitarra acústica. A eso le sumó una super banda, que por ahí dice super banda, cuando le digan el nombre van a decir quiénes son estos chaboncitos. Super bandas es los Stones, por ejemplo. No, eso no es una super banda. Mick Jagger. Claro. Una super banda es la que armó Jagger con. Cat Power es una con, claro. Con la chica esta, con. No me Jeremy Irons. Stone. Con Joss Stone y con. Con un rapero, con. Con un, mucha gente. Con el hijo, uno de los hijos de Marley. Sí, Marley. Exacto. Bueno, esa super banda incluye al multiinstrumentista John Sullivan, al trompetista Danny Levin, que tocó, atenti ahí, con Regina Spector y Snoop Dogg. Y al banjista, creo que se dice así, que toca el banjo. Willy Watson, que tiene un gran nombre, como Willy Nelson, pero es Willy Watson. Willy Wonka, pero... como Willy Wonka, don't that this. O Willy Dixon, de Rosario. Exactamente. De Rosario, Willy Dixon, es buenísimo. Solo porque se llama así de boliche. Claro. En Blue Eyed Son hay Wilco, hay Flaming Lips. Por ciertas formas de composición, sobre todo. Pero la suma, porque hoy estrenamos suma. Hoy estrenamos una especie de ecuación para definir las bandas. No vamos a hablar de influencias. Muy bien. Vamos a sumar a Jack Johnson, obviamente, porque es un surfista. Pero este, lejos de ser el bucólico Jack Johnson, el tipo buena onda que sonríe, lo vamos a mezclar con los Beatles. Y ya da van a ver bien, lo que sale. Muy bien. Les va a dar, y cuando escuchan Beatles más Jack Johnson, ¿qué hace este muchacho? Son casi los Beach Boys. En un punto es muy bueno ese, pero no son los Beach Boys. Nice, no hay nice, tanto nice. Beach Boys. Bueno, Shadows of the Sun, decía, se llama este nuevo EP, lleno de brillo, buena onda, solcito. Así que entre los cinco temas elegí All Went Black, que vos decís, bueno, se llama All Went Black. La verdad que si escuchás la música, nada de black. Así que vamos a escucharlo. Por Esto favor. Es Blue Eyed Son con All Went Black. Yeah. ya volvemos al aire de Cíclope Radio. Lo sorprendí, ¿eh? Lo sorprendí a todos. Casi piso todo mal. En Upside. Bueno, esto que pasó fue Blue Eyed Son, que Marcha lo definió de la siguiente forma. Es como Wilco con antidepresivos. Exactamente. Es otra muy buena manera de llamar. Son los Wilco con clonazepam. Sí. Por ejemplo. Alplax. ¿El Alplax no se tira para abajo? Ay, yo no sé, chicos. No, me parece que el Alplax es A ver, oyentes pastilleros, no, que los tenemos. No. Yo sé que los tenemos. Vamos, están ahí, a ver. Hablen, muchachos. No nos metamos con eso, salgan chicos. Salgan al sol, cobardes. Bueno. Salgan al sol, revienten. Ay, qué ganas de escuchar Billy Bond y la pesada. Sí. Hoy estoy como loca, bueno, moderna como pocas. Nos metemos un poco en la segunda banda que vamos a presentar. Que suena como Billy Bond. De alguna manera, Billy Bond está presente en la onda setentosa, que tiene Secuelas Rock, que es un trío de Lanús, de rock, justamente, de Lanús. Se formó a mediados del 2008, la banda está conformada por Jorge Pach Betich, me da polaco este apellido, así que el polaco, vamos a decirle, en batería, Diego Alessandrakis en guitarra y voz, y Emiliano Amador en bajo y voz. Emiliano y Diego tenían una banda de blues, decidieron armar un proyecto paralelo con otro vuelo musical, más cercano para ir al hard rock. Y ahí se encuentra la semilla de Secuelas Rock, que en un principio se llamó Vía Muerta y que mutó a esta onda más setentosa con la entrada de Jorge, a quien le decimos el polaco por su apellido difícil de pronunciar. Sí. Vía Muerta, Charlie. ¿Por qué? Exactamente, pero imagínate con hard rock. No, no lo veo tan Charlie. Okay. Un Charlie con Bret Michaels en el bus del amor. Me encantó. ¿Con la mitad de su cerebro vivo o muerto? Cuando sea. Sí, miti. Cuando Secuelas Rock sea muy famoso. Seguramente va a circular el demo de Vía Muerta. Digo yo. De repente puede llegar a suceder. Bueno, decía entonces que en junio de 2012 grabaron su primer disco independiente, al que llamaron Volumen 1. En este disco hay rock, hay funk, hay reggae. Todo tamizado de alguna manera por los colores que propone Secuelas. En la suma que venimos planteando, para mí vendría a ser una especie de Spinetta, Jade y Zeppelin. Como decirte. Cero pretencioso. Cero. No, no. La verdad que mi suma es absolutamente pretenciosa. Pero de alguna manera se refleja. Tiene una parte muy cruda y por otro lado tiene una onda también bastante spinettiana en la forma de componer, quizás. La verdad que está muy bueno lo que hacen los chicos. El 8 de junio tocan en Petecos, en Zona Sur, en Avenida Hipólito Yrigoyen. La dirección, para mí, en lo personal, desde que empezamos este programa, es la dirección de Marcha. Marcha un día va a vivir en Avenida Yrigoyen al 13.200. Tan lejos. En la puerta del bulevar. Cada vez que nombramos esa dirección, es imposible dejar de remitirse a la Marcha Catalina. Y lo peor es que cada vez que voy, es como lejos, muy lejos. Es un viaje, es como, ¿me estoy yendo a la costa? No, pero no es tan lejos. Les recomendamos que vayan, entonces el 8 de junio tocan en Petecos, Avenida Yrigoyen 13.233, es ahí entre Enrique Policastro y José Serrano, es en Adrogué, y atenti que tocan con Blues Motel, una banda que lleva muchos años tocando, y bueno, también está el atolón de Funafuti, ¿no? ¿Se dice así? Sí, Marianela. Sí. Ale, ustedes que conocen al atolón. Bueno, vamos a escuchar. Si le parece, muchacho. Me parece. A Secuelas Rock, el tema que elegí tiene un gran nombre, así que no lo elegí solo por el nombre, pero el nombre me ayudó en la decisión, ¿verdad? ¿Qué se llama? Tormentas Tropicales. Vamos a escuchar. Puedo ver Volvemos. Track. Me gusta mucho el track en los... Y pisarlo, te encantó. Sí, perdón chicos, los chicos de Secuelas Rock seguramente nos están escuchando a través de Ciclope Radio. Y bueno, eso fue Secuelas Rock con Tormentas Tropicales. Y seguimos con esta locura que es Primero por Escalera. Síganme muchachos, ¿qué día tocan estos niños de Secuelas Rock? Que 8 de junio en Petecos, en Adrogué. Perfecto, un irá templo, un templo del rock. El templo. Que se ha mudado de Temperley a Adrogué. Sábado 8 de junio. Queda todo más o menos cerca, así que un se día puede después ir. Del día del periodista. Ya les voy avisando, chicos, si nos quieren mandar. Aceptamos todos los regalos. Todos los regalos, cosas que les sobren. Ropa usada. Libros. Libros usados. Discos usados. Yo quiero zapas marrones. Somos re baratos. ¿Número? Yo quiero... 41. Perfecto. Yo quiero una docena de facturas. Yo quiero entrar en el baño y que Marcha nos diga de qué se trata la agenda de hoy. ¿De qué va la agenda de hoy? Hoy tenemos un variadito y arranco con algo tranca, chicos, porque es cómodo. Queda en Riobamba, entre Marcelota y Paraguay, la Casa Nacional del Bicentenario. Todos los últimos jueves de cada mes se hacen encuentros de lectura, que se llaman Traspapelados. Y mañana van a estar leyendo dos chicos sus textos nuevos, que son Tomás Wortley y Ana Ojeda, que entre texto y texto van a poder escuchar también la musiquita del joven Rubín con su guitarra en un lugar bastante cómodo. Si no llueve, se hace en el patiecito del fondo de la Casa Nacional del Bicentenario, que se las recomiendo. Sin los subtitulados, ¿no? Sin los subtitulados, Rubín solo. Así que ya saben, mañana esto es a las 19... No, perdón, el jueves 30 de mayo. Sí, mañana es jueves, ¿no? A las 19 horas, esto queda en Riobamba 985 y la entrada es gratuita. ¿De esto es poesía? Esto es lecturas, algunas son de poesía, otros son textos cortos. Y la verdad que suena bastante bien el lugar, así que les recomiendo. Rubín hace muy bonita música. Muy. Y a mí me encantó el día que me enteré. Estoy, pero bárbaro. Estoy como para hacer radio, te digo lo bien que hablo, lo bien que locuto. El día que me enteré que Rubín era el Sebas de Marta, Sebas, Guille y los demás. Mirá. El tema de Amaral. Sí, no sabía. Gran eso. Gran tema. Qué lindo. Viene Amaral en junio. Sí, viene Amaral. También vamos irá todos a la agenda. No sé si iremos todos. A mí se me dificulta un poco escuchar tanto Amaral. Cuesta, es muy difícil. Pero está bien, sino por la voz de ella. Claro. A mí me gusta, Eva. Pero bueno, nada. Es Sebas de Sebas Rubín. Mira, buen dato. Para el día viernes 31, muchachos, tenemos algo indie. Si al indie le sumamos, como dice Leo, algo de musiquita brasileña y nos vamos a Curitiba, ¿qué tenemos? Tenemos a Banda Más Bonita de Acidachi, que vienen a presentarse por primera vez en Buenos Aires. Son un grupo de niños indie guitarreros con xilofones y maraquitas y muchas musiquitas de colores. Bossa Indie, totalmente. Se hicieron conocidos en la escena de Curitiba gracias a un video que se llama Ahora Sound. Con C. Cedilla y el acento en portugués, que lo pueden buscar en YouTube. Es un video muy bonito donde los músicos van cambiando de ambiente en una casa vacía y interpretan todos juntos la canción y terminan bailando, y es una canción muy bonita. Les recomiendo que los vean en vivo. Yo vi algunos videitos que subieron en vivo a YouTube y me dieron muchas ganas de verlos. Tocan el viernes a las 21 en La Trastienda. Esto es Balcarce 460. Perfecto, gracias Nela. Creo que es mi segundo hogar, La Trastienda. Muy bien. Prácticamente. Y otro datito, tienen algo de Beirut, estos chicos brasileños, así que puede ser muy divertido. Y como, repetime el nombre, te lo pido por Dios, que ya lo googleo. A banda más bonita de Asidachi. Ah, rápidamente, Beirut, Brasil, hay una gente, mucha gente que le gusta Beirut, de hecho, está beirutando, hay un, búsquenlo en Twitter. Buen dato. Que hacen un día, el día de Beirut, celebran y tocan temas de Beirut en las playas. Qué lindo, playas y Beirut, por favor. Pero bueno, no tenemos plazas, tenemos Buenos Aires. La trastienda el viernes 31 a las 21 horas. Y después, el sábado primero, seguimos con música. En este caso es música uruguaya. Estamos así con la hermandad latinoamericana full. También en la trastienda a las 23:30 horas se presenta la murga uruguaya Asaltantes con Patentes, que es una de las bandas más clásicas del carnaval uruguayo. Están tocando desde 1928, obviamente con distintas formaciones. Quiero creer. Ganaron varias veces el concurso oficial que se hace en los carnavales. Y se los recomiendo, son muy divertidos, es muy barrial, es como estar en febrero en Uruguay, pero el sábado a las 23:30 en la trastienda, las entradas en los dos shows las consiguen en la boletería o en livepass.com.ar. Después, hay entradas agotadas, pero a mí me dijeron que quedan quizás para el 31 para Bajo Fondo, que se va a estar presentando en el Teatro Coliseo, están haciendo las presentaciones en vivo de su último disco, que tiene más de 20 canciones, creo que son o 21 o 22. Y es lo bueno de Bajo Fondo, mucho tango, hay bandoneones por todos lados, violines, mucho ajite, mucha música electrónica. Y en vivo, Bajo Fondo garpa más que nunca lo vi en vivo, me parece. Miento, lo vi una vez, vi dos temas solos en vivo en una especie como de festival o algo así y llegué tarde. Pero me pareció genial, ¿eh? Tipo en el 2010 por ahí. Sí. Bueno, ¿cómo sabías? Porque yo estaba trabajando en ese festival. Estuvo muy buena esa presentación. Terminamos todos bailando en el Mancha escenario. También es como el sol. Es como el Dios sol. Está en todos lados. She's always. Estoy en todos lados, chicos. Y después, no tengo series, pero tengo un ciclo de cine de Jerry Lewis que se hace en el ENERC. No tengo dientes, pero tengo corazón. Epa. Siempre, corazón siempre, chicos. En el ENERC, que queda en Moreno 1199, esto es gratis. El ciclo es el viernes 31 a las 23:30 van a estar pasando Tú, Mi Conejo y Yo. El sábado 1 de junio a las 7 van a pasar El Ceniciento, quizás una de las películas más divertidas de Jerry Lewis, es como una continuación de Cenicienta. La verdad que se las recomiendo el sábado si pueden ir a las 7 de la tarde, esto es gratis. Y a las 9 pasan De Golpe en Golpe y a las 23 El Matasanos, también de Jerry Lewis. Se pueden dar una gran panzada de comedias clásicas que son excelentes. Tú, Mi Conejo y Yo, gran nombre para una banda indie. Gran nombre. Gran, ya, muchachos, ¿qué están esperando? Pará, ¿por qué no nos armamos nosotros una banda indie? Yo quiero hacer una banda. Buenísimo. Perfecto. Aprovechamos este pequeño momento para saludar a Eric Páez, que nos escucha desde Bahía Blanca. Uno de los oyentes también que se está incorporando al aire de Primero para Escalar. Bueno, los saludamos. Karen de Lomas, Mar Di Stefano nos saluda. Dice que le gusta mucho la música. La gente se copa con la musicalización. Y la de hoy, chicos, no me digan. Es para la hinchada, es para la hinchada, chicos. Sí, en 1981, Vainela. Se los cantan todos. Díganme la verdad. Y cuando termine, agarrate chocolate. Ay, Dios mío. Después, chicos, mañana 30 toca Yes. No sé si son fans de Yes. A mí me parece que ya pasó, ya fue, ya está. Pero bueno, les quería avisar que tocan mañana en el Luna Park. Y ¿vivos? ¿Vivos? No, perdón, malísimo. Perdón, pero bueno, la realidad. Y después volvió Fuerza Bruta a Buenos Aires. Se siguen presentando en el Centro Cultural Recoleta todos los domingos, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el domingo 14 de julio. Y esta vez van a incorporar una nueva movida, que son las Fuerza Bruta DJ Nights. Todos los viernes a las 12 menos 20 de la noche van a estar haciendo presentaciones, bailes y demás. Y DJ Zucker va a estar pasando música, pero esto es solo apto para mayores de 18 años. Así que menores no vamos a poder ir. Y después domingo a la tarde, si están medio bajón en su casa, fútbol, chicos. Pongan ISAT a las 19:45 el domingo 2, porque van a pasar For Ellen, de la directora coreana Son Yong Kim, que está protagonizada por Paul Dano, que es uno de los actores indie más reconocidos. Paul interpreta a Jovi, que es un rockero que sufrió incontables tropiezos y a pesar de todo eso sigue intentando pegarla con su banda. A todo esto decide recuperar el vínculo con su hija, que no la ve hace muchos años, y su ex esposa no le piensa dar los permisos para que la pueda visitar. Y es el viaje de este muchacho con su niña por unos parajes invernales muy bonitos y retrata la historia de los lazos familiares rotos y de cómo pueden llegar a reconstruirse. Medio lenta quizás, pero es una película muy bonita, se las recomiendo, For Ellen. ¿Es para un domingo a la tarde? Perdóname. Es para un domingo a la tarde, totalmente. Medio lento, domingo a la tarde. No, pero tapaditos, tomando algo rico, va. ¿Viste que en las películas asiáticas siempre hay como mucho de periplos, de viajes, de trabas, ¿no? Sí. ¿De trabas? Tienen los viajes personales acompañados con los viajes. Periplos, viajes, trabas, me parece una película de camioneros. Es turismo sexual eso, para mí, directamente. Por favor. Por favor. Y después, quedan muy poquitos días para ver en el Parque de la Memoria la muestra El Silbetazo desde la mirada de Eduardo Gil. El Silbetazo fue una movida que se hizo en 1983, que fue una acción emblemática del arte como demanda social, ya que los artistas reclamaban la aparición de los desaparecidos y entre otros participaron Rodolfo Aguirreberri y Julio Flores y obviamente Eduardo Gil, que en este caso va a traer fotografías de lo que fue esa acción política y artística en los 80 en Buenos Aires. Esto se puede ver en el Parque de la Memoria, que queda adyacente a Ciudad Universitaria sobre Costanera Sur. Un parque enorme donde está todo el pabellón con los nombres de los desaparecidos o asesinados por represión estatal desde hace, creo que del 69 en adelante, ¿no? Sí, creo que desde un poquito antes y van cambiando a medida que se van encontrando nuevos restos y demás, se van incorporando. Claro. Y además hace poquito inauguraron un paseo que bordea lo que es la costa, contando la historia económica, política y social de los años previos a la dictadura. Muy interesante. Sí, y si hacen muchas visitas guiadas, la verdad que es muy recomendable, más si tienen niños, es muy bonito es el lugar porque es... Se acerca la memoria de otra forma. A veces niños y aquí aparecen niños llorando. Claro. Qué gran operación. Qué agenda completa, Caldarelli. Gracias por todas sus instrucciones. Señores, falta apenas un minuto para las 19 horas. Nosotros nos estamos despidiendo. Esto fue Primero por Escalera. El señor Leo Ross se despide así. Un saludo grande. Ya llega Balón de Oro, recordemos eso. Y como siempre a los amigos de la programación de Ciclope Radio. Doctor Voltaje, No Son Las Net. Nota al pie, entren, que la verdad que es integral la programación de esta radio. Apenas 30 segundos, Marina Caldarelli se despide así. Que vuelva la primavera, chicos, me llevo mal con el otoño. Apenas 20 segundos. En la semana de mi cumpleaños, a todos, familia, amigos, oyentes, gracias por tanto, perdón por tan poco. Muchachines, muchachotes. Pará, y para vos, 30 segundos también. Mi nombre es Alejandro Giuffría, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Yo no me despido. Ay, siempre estás ahí, vos también. Yo no me voy, siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Porque el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Bueno, y nos vamos escuchando a alguien a quien nunca echamos y esperamos siempre que vuelvan. Son los grandes amigos de Marianela y su Escalante. Marianela y su Escalante. La única banda que vale la pena en el mundo. Marianela y su Escalante de Jagger es. Que te lo diga yo es muy fuerte. Vamos a ir escuchando a Start Me Up.